Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Buenas tardes, noches a todos los capillenses y los del Valle de Punilla, los cordobeses, los argentinos y alrededores, en este martes 24 de septiembre del 2024, programa 790, en la novena temporada. Estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1, para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y teléfono de la radio, 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y en diferido miércoles y viernes a las 18 horas por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Bueno, qué decir, estamos acá otra vez y quiero agradecer a todas las personas que nos llamaron, a Daniel y a mí, que saben que vivimos en Capilla del Monte, gente que hacía años, pero años, no sabía de ellos, pero se ve que hay un lazo de afecto entre nosotros y todos llamaron para preguntar cómo estábamos. Y algunos no les pude contestar todavía porque fue un aluvión de mensajes. Bueno, quiero decirles que ahora estamos bien, pero les voy a pasar a contar lo que hemos vivido. El día jueves, a la mañana, a las 11 de la mañana, nos fuimos con Daniel al médico y al laboratorio para hacer un examen así de rutina y ver a nuestro médico. Eso fue 11 y media más o menos. Bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer en La Falda, cuando íbamos por la ruta 38, a los costados de la ruta 38, había como pasto quemado, como ese pasto que uno ve cuando uno vive en Buenos Aires, y ven que queman el pasto para, no sé para qué, para que no crezca o para no cortarlo. Y aparte, al lado de ese pasto quemado había como un bosquecito chiquitito de los dos lados que estaba carbonizado, supongo, de chilcas y aromitos y esas cosas. Y nos llamó la atención que había cualquier cantidad de un olor espantoso a quemado. Era rarísimo, de un lado y del otro lado de la ruta. Bueno, fuimos al médico y cuando volvimos, que eran más o menos las 2 de la tarde, estaba cortado el acceso por la ruta 38 hacia Dolores. Y entonces ahí se empezó a hacer una larga fila de autos, ómnibus, camiones, y veíamos cómo pasaban bomberos, policías. Bueno, impresionante, se veía el humo al final, un humo increíble, y nosotros parados ahí en la ruta. Eran las 2 de la tarde. Fuimos a descansar unos 2 horas a casa de una amiga que gentilmente nos dio un lugar para descansar, y volvimos a la ruta eso de las 6, 7. Estuvimos hasta las 10 de la noche que volvieron a abrir la ruta. Desde ese lugar se veía cómo el fuego iba avanzando de los dos lados de la ruta con columnas de humo que iba por el campo, que subía para las montañas, para el cerro, a nuestra derecha, y al fondo se veían del lado izquierdo unas columnas de humo enormes, negras y blancas. Bueno, finalmente 10 de la noche, vamos toda esa columna de autos que había, que estábamos esperando durante 8 horas para pasar. Y cuando llegamos a Capilla del Monte, de un lado y del otro había fuego, todo negro bajo de una nube de humo y cenizas, y parecía una ciudad sitiada por la cantidad de policías, bomberos. No se podía creer lo que veíamos: árboles en llamas, más lejos, más cerca, de un lado y del otro de la ruta. Bueno, yo supongo que no nos dejaban pasar porque la ruta estaba incendiada. Llegamos a casa, no había nadie en la calle, en medio de la ciudad, y no se podía creer porque no se veía, o se veía poco. Llegamos a casa y también la casa estaba rodeada de humo, y en el único lugar donde más o menos se podía estar y respirar era dentro de nuestra casa. Bueno, comimos algo, yo estaba muy cansado y Daniel también, y después nos fuimos a dormir. El fuego estaba lejos, estaba en la entrada de Capilla. 4 de la mañana nos despierta un vecino y nos dice: tienen que evacuar, están los bomberos y dicen que estén listos para evacuar. Y yo digo: ¿cómo listos para evacuar? Si el fuego estaba lejísimo. Y Daniel se levanta, va a la cocina y ve cualquier cantidad de llamas, no sé, 100 metros, 200 de la casa, como es de noche, era de noche, no se veía bien. Lo que sí se veían eran las casas de atrás de casa, que están a 100 metros o 200, las cabañas de unos amigos que no sabíamos si estaban envueltas en llama o las llamas eran tan grandes que iluminaba todo el lugar de un colorado, anaranjado, amarillo. Y yo dije: no, no puede ser lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que tan rápido llegó el fuego y está acá, a los pies de nuestra casa? Bueno, salimos los dos con unas mangueras para mojar todo el jardín y intentando enfriar la zona, porque se venían las llamas para la casa. Era muy impresionante. Y yo digo: bueno, uno no puede hacer nada con mangueras cuando hay llamas de 6, 7 metros. Pero en algún momento yo estuve mirando al infinito y decía: bueno, esto es el fin. Y bueno, nos tocó esto. Y igual yo no iba a evacuar porque ahí tenemos varios animales. Y era un lío cerrar la casa. Bueno, no sé, yo pensé eso. Me quedo hasta el final defendiendo el lugar que tanto nos costó hacer. Y en un momento cambia el viento y el viento va para el otro lado. Pero se veía toda la reserva que tenemos atrás de casa a una cuadra y media envuelta en llamas. Es una cosa impresionante. Siempre habíamos visto las llamas del otro lado porque siempre se incendia el cerro. Esta vez el fuego vino por otro lado. Y gracias a ese fuego, gracias a ese viento, perdón, el fuego se fue para otro lado. Desgraciadamente, creo que es el fuego que después quemó algunas casas en Valenti. Bueno, no estábamos contentos para nada porque sentimos que podríamos haber perdido todo. Y gente perdió todo y uno no puede, no alcanzó un momento para estar contentos, como a camino me pasó, pero le pasó al otro. La verdad que fue horrible, un momento de inflexión. Desde las 4 de la mañana después nos despertamos y después estuvimos ayudando a los brigadistas que estaban llevando bidones al cerro de atrás, a la reserva, y decíamos: no podemos creer lo que veíamos. No quedaba nada de nada, todo arrasado, cenizas, todo negro, todo gris, blanco también. Y bueno, estuvimos, no sé, hicimos como 7, 8, 9 viajes con 20 bidones de 10 litros cada uno, que pesaban, yo no tengo ya ni 20 ni 30, tengo casi 70, así que hice lo que pude. También todos los vecinos, los que con alguna vez habíamos tenido algún problema porque los perros ladran, porque dejan los perros sueltos en la calle, Bueno, estábamos todos unidos, nunca vi tanta hermandad y uno y cada uno hizo lo que pudo. Y eso fue lo que me gustó, que bueno, no vi ningún bombero en ese momento, estábamos solamente nosotros y bueno, ya se había ido un poco el fuego, pero había que apagar el humito que salía de muchos lados, de muchas plantas y de raíces. Eso hay que apagarlo todo porque un fuego vuelve a encender todo. Bueno, terminamos muertos, psicológicamente, emocionalmente y físicamente destruidos hasta el día de hoy, que yo no sabía si iba a poder venir, porque realmente me pongo a pensar en la situación que estuvimos y la verdad que fue algo espantoso. Me imagino la gente que perdió casas, animales y otras cosas como deben estar, pero bueno, a mí me afectó de esa forma y yo digo, ¿cómo puede ser? Después veía en televisión que la ministra de Seguridad que está en Estados Unidos, no sé qué es lo que está haciendo, estaba diciendo, sí, está todo controlado, mandamos aviones. ¿Cuántos aviones mandaron? ¿Mandaron dos aviones? ¿Un helicóptero? Sí, está todo controlado. Y no está todo controlado porque cuando veníamos ahora a la radio veíamos que había un humo terrible en la parte de la ladera norte del Uritorco, porque estamos en una loma nosotros, y de ahí se ve muchísimo, como ayer veíamos focos que se veían al fondo, yo supongo que eran por San Marcos Sierras, por ahí. Entonces uno ve que dicen cada mentira y uno pregunta, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado que nos protege? Bueno, mucha gente votó a este gobierno porque decía que el Estado era corrupto, como dijo Milei, que el Estado era un pedófilo suelto en un jardín de infantes con los niños atados y envaselinados. Eso votó la mayoría de los argentinos. No sé cómo votaron, o el pueblo está enfermo y este presidente obviamente que está enfermo. Pero bueno, ahora espero que los cordobeses se den cuenta que el Estado es necesario porque la gente perdió todo. Y sin el Estado, que hubieran declarado esto como emergencia nacional o desastre nacional, hubieran venido más aviones y hubieran apagado esto un poco antes. Esto sigue, porque desgraciadamente el viento, que nunca vimos un viento tan fuerte como se vio ahora, ráfagas, que parecían, y yo conozco Comodoro Rivadavia, era como estar en Comodoro Rivadavia, era impresionante. La verdad, un susto terrible, sigo con un susto terrible, uno amanece y lo primero que va a ver si hay humo, y hay humo, o sea que esto no se terminó. Desde el jueves que estamos con este tema, y no sé qué es lo que va a pasar, pero bueno, acá hay responsables. Hay responsables. Desde las cenizas que vimos cuando íbamos el jueves al médico, cuando volvimos, esas cenizas se volvieron a prender fuego. Entonces yo digo, ¿qué? ¿No hubo guardia de cenizas? ¿Qué pasó? Que de ese lugar tan chiquitito se encendió media Córdoba. Bueno, no sé, habrá que ver. Hay gente que está muy indignada con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, con el gobierno municipal. Y bueno, así estamos, a la deriva. No hay nadie que nos cuide y a nadie le importa nada. Yo pensaba, bueno, si los diputados y los senadores aprueban el veto de la bestia que tenemos como presidente, donde matan de hambre a 5 millones de jubilados y después hacen un asado para festejar. Y bueno, ¿qué les importa a los municipios, a los gobernadores, a las provincias, que se incendian unas casas, que se mueran animales? ¿Qué les puede importar? Bueno, veamos todos juntos que todos juntos somos más que ellos, que son los que nos gobiernan, y siempre el gobierno va a trasmano, va para el otro lado. Vamos a ver qué dicen cuando se termine todo este desastre, porque es un desastre. Bueno, vamos a hacer una cosa, Daniel, vamos con dos canciones y así vamos a mechar canciones en este programa, que es difícil hacerlo, porque ¿qué es lo que vamos a decir? Nada, hay una tristeza, yo tengo una indignación, un cansancio, estoy partido emocionalmente, y bueno, pero hay que seguir, siempre hemos seguido, así que en eso estamos. Vamos con Ainda, Recuerdos de Ipacaraí, y Sol Pereira, Mejor que me dejes. Y acaba de llegar nuestra compañera y amiga Betty. Buenas tardes, Betty. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, bueno. Dani. Qué terrible, ¿no? Todo lo que pasó. Después vamos a hablar de estas canciones para que la audiencia nuestra, así entre es, este medio desastre que en donde estamos, puedan escuchar lo que siempre nos salva, que es la cultura y la música.

ahora por unos momentos vamos a dejar el tema de los incendios. Vamos a tocar otro tema que es como que el gobierno quiere incendiar aerolíneas argentinas. El gobierno quiere incendiar este país, ya lo estamos viendo. Estaba viendo también que, bueno, nada, que estoy como disperso, que ¿qué iba a decir? Aerolíneas, estabas no, sí, hablando. Sí, sí, de aerolíneas, pero bueno, también estaba viendo que había un abrazo al Hospital de Clínicas, donde los enfermeros, las enfermeras, los médicos, las médicas, donde es un gran lugar donde se forman los médicos, la gente ha perdido el 50% de su poder adquisitivo, que es lo que nos pasa a todos. Entonces yo estoy pensando, ahora dicen que la imagen de Milei está cayendo, pero ahora lo dicen cuando la gente no tiene un mango y todo el mundo está muy mal, no venden las pizzerías, no venden las farmacias, la gente no puede comprar los remedios. ¿Esta es la Argentina que queremos? ¿Qué pasa que la gente no se está sublevando a esta bestia? Estamos viendo como nos va gobernando a todos al cadalso, al fin del precipicio. Reaccionemos, por favor, reaccionemos de cualquier partido político. Esto no da para más. Bueno, vamos a ver qué pasa con Aerolíneas Argentinas y con una botella de Martín Bermúdez que habla sobre el tema de Aerolíneas Argentinas. Hola, soy Martín Bermúdez. Esto es Una Botella en el Mar. Recordarán quienes escucharon mi última botella, yo me refería a la cuestión sindical aeronáutica y llamaba la atención sobre el despropósito de una editorial hecha por el periodista Alejandro Fantino, donde apuntaba de una manera inentendible, contra uno de los principales dirigentes aeronáuticos, uno de los más expuestos, uno de los más atacados, que es Pablo Viró. Pero claro, detrás de Pablo Viró, a quien Fantino trató de una manera horrenda y poco profesional, le ha tocado el turno también a Edgardo Llano, dirigente de la Asociación del Personal Aeronáutico, que es una asociación que nuclea a los trabajadores de más bajos salarios de aerolíneas. O sea, los sueldos más bajos de todas las especialidades de aerolíneas la tiene la Asociación del Personal Aeronáutico. La cuestión sobre el tema de los empleados nucleados en ese sector, uno podría decir que, por ejemplo, no sé si habrán notado ustedes alguna vez, habrán mirado cuando están embarcando por la ventanilla del avión, y habrán visto gente en la pista cargando valijas en los aviones. Esos son los maleteros. Claro, uno a veces, estando ya en el avión, con la atmósfera controlada, con la temperatura controlada, los mira y los ve como una especie de película, una escena. Uno en las películas no siente la temperatura. Puede tener algún indicio por señales externas, pero no la siente. Esos maleteros a veces están trabajando bajo el rayo del sol con 45 grados de pista, 45 grados de temperatura en la pista. Ustedes recuerden siempre que la pista es cemento, es cuando es esos días que uno no da más de calor porque hace más de 30 grados, bueno, en la pista hace como mínimo 15 a 20 grados más. O bien, efecto contrario, cuando llega el invierno, el tema son las temperaturas bajo cero. Temperaturas bajo cero que en los aeropuertos, que son espacios muy abiertos porque no tienen límites naturales alrededor, justamente necesitan tener la tierra despejada, los vientos corren de una manera despiadada, entonces las temperaturas bajo cero que nosotros vemos publicadas se convierten en una cosa terrible, terrible, casi homicida a la hora de estar en la pista, donde los vientos soplan sin control y hacen que esa temperatura se convierta en prácticamente una cosa criminal. Dicho esto, esas personas en este momento cobran salarios por debajo de la línea de la pobreza. Eso está reclamando Edgardo Llano. Pablo Viró, el principal dirigente de los pilotos de líneas aéreas en la Argentina, o bien Juan Pablo Brey, el dirigente que cabeza la Asociación Argentina de Aeronavegantes, tienen otra función, que es representar a las personas que vuelan, que no son aristócratas del aire, tienen otras especialidades, otra formación, una formación muy específica. Formación específica que no incluye la formación retórica, la formación que les lleve a tener un ejercicio de la oratoria brillante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo escucho a un periodista, entiendo que es una persona que si hizo la carrera de periodista, muchos lo son sin haber hecho la carrera, pero si hizo la carrera de periodista, tuvo materias que hacían énfasis particularmente en las herramientas verbales de comunicación. La cosa es que los trabajadores del aire, como los trabajadores de cualquier sector, saben sobre lo suyo. Y esto se hace mucho más complejo específicamente en el tema aeronáutico porque sucede que son tantas las especialidades que es imposible que un trabajador de un sector conozca datos profundos de otros sectores de la compañía. La cosa es que todos tienen cursos para ingresar en la compañía, vienen con cursos previos, muchos formados en escuelas técnicas, muchos en las carreras de ingeniería, muchos en escuelas de vuelo profesionales, con muchísimo sacrificio, con muchísimo esfuerzo, exigidos a hablar al menos un idioma más, que es el idioma inglés, pero en muchos casos, por supuesto, hablando más de esos dos idiomas elementales en la aviación, una industria en la que no hablar inglés directamente descalifica. O sea, uno no puede estar en la aviación si no habla inglés, al menos en un nivel comunicacional básico. Todas esas cosas convierten el trabajo de los aeronáuticos en un trabajo calificado. Después están los del personal superior, que el personal superior nuclea a muchos técnicos y profesionales de muchos años de carrera que tienen responsabilidades fundamentalmente administrativas en el manejo de una compañía y que también son importantes porque las compañías se componen de un montón de piezas de relojería que tienen que encajar perfectamente para que cuando una persona compra un pasaje se suba a un avión y la experiencia sea una experiencia placentera y previsible. Previsible en cuanto a horarios, previsible en cuanto al estándar de atención, previsible en cuanto al estado de mantenimiento de los aviones, previsible en cuanto a cuál va a ser la calidad del vuelo dentro de las posibilidades y de las condiciones meteorológicas. O sea, hay veces que los pilotos no pueden hacer milagros y hay determinados cielos tormentosos, si se quiere llamarlos así, que son inevitables, literalmente. Uno esquiva, ellos esquivan con el radar, hoy en día hay radares de muy alta definición, esquivan los cumulus nimbus, que son las nubes más peligrosas para la aviación, y tratan de que el pasajero sienta las menores sacudidas posibles, aunque a veces estas sean muy incómodas. Pero no significan ningún peligro para la integridad física material del avión, y muchísimo menos para la vida de las personas. Todas estas cosas son cosas que la gente recuerda cuando está con el culo suspendido a 10.000, 12.000 metros de altura. Entonces empieza a agradecer haber elegido una línea aérea seria, que el avión esté bien mantenido, que los pilotos tengan prestigio, que el muchacho de tierra que lo atendió en el mostrador le haya hecho hincapié en el peso de la valija y que le haya obligado a pesarla bien, y que el maletero, que uno no lo ve trabajando dentro de la bodega, estive bien los equipajes, porque hasta cómo se colocan los equipajes en la bodega es determinante para la seguridad del vuelo. No es solamente tirar valijas adentro de la bodega. Aunque así lo pareciese, cuando el que está en la pista revolea la valija, hay un muchacho adentro de la bodega que está acomodando de acuerdo a las instrucciones que le dieron en el despacho del avión. Parece todo muy complejo esto que estoy explicando, pero la realidad es que así funciona. La aviación funciona de esa manera. Cuando fabrica autos tiene una línea de producción y esa línea la va respetando uno, otro. Entra por un lado el chasis, sale por otro lado el coche terminado. En la aviación no es así. Todos los proveedores del producto, que es el vuelo, llegan al mismo tiempo a la salida del vuelo y si falla uno, es soberano quilombo, muy, muy difícil corregirlo. Los que sí tienen la obligación de utilizar las herramientas retóricas, retomo el inicio de la conversación, son los periodistas. Ahora bien, cuando suceden cosas como la que está pasando ahora, donde uno ve un ataque sistemático contra los dirigentes sindicales, sistemático contra Aerolíneas Argentinas y la existencia de Aerolíneas Argentinas, con argumentos ya gastados por Bernardo Neustadt en la época del 90, cuando trabajó pro privatización, que después terminó en un desguace, un vaciamiento por parte de Iberia, en referencia al tema de Aerolíneas Argentinas, y así sucesivamente durante muchos años. Hay gente montada en el negocio de la aviación, gente que en el contrato de compra-venta de una línea aérea se va a llevar un montón de guita, y eso es lo que les importa. Y total, no tienen problema porque con la guita que se llevan después se van a pagar el pasaje a cualquier lado, desde cualquier lado. Son esos tipos a los cuales no les afectan los cambios políticos ni los cambios económicos, porque ya están salvados, porque su bolsa, producto de la corrupción, les ha puesto a resguardo de los vaivenes de la economía y de los cambios sociales en cualquier país, no solamente en la Argentina. Parece mentira tener que hacer todo este circunloquio para explicar que no tiene ninguna lógica que un periodista, por ejemplo, le pregunte a un dirigente sindical que representa a los tripulantes de cabina de pasajeros nucleados. Los tripulantes de cabina de pasajeros son las mal llamadas azafatas y los comisarios de a bordo. Son tripulantes de cabina de pasajeros que tienen diferentes cargos o jerarquías, pero en definitiva una función de equipo, y recalco esto, una función de equipo que fundamentalmente tiene que ver con la seguridad del vuelo y para la cual se forman. La segunda función tiene que ver con, en referencia al confort de los pasajeros, y por supuesto hay una cuestión más inherente a la seguridad que al confort que tiene que ver con los primeros auxilios médicos en caso de que una persona se descomponga, cosa que es bastante frecuente en un vuelo. Cuando una persona se descompone, tiene un problema médico a 10 kilómetros de altura, depende de la celeridad y el profesionalismo y el celo con el que actúe la tripulación de cabina. Porque el piloto no se puede levantar de la cabina para ir a atender al pasajero enfermo. Sí toma conocimiento de lo que pasa y decide si aterriza en algún lado para llevar a ese enfermo a un hospital. No es fácil volar, no es fácil volar, queridos amigos. Ustedes están escuchando esto y sepan que no es fácil volar. Y como no es fácil volar, no es fácil construir una empresa de aviación que se sostenga en el tiempo, que tenga como una religión la seguridad, el mantenimiento y la excelencia en la formación de sus empleados. Entonces ahora, cuando yo escucho que se ha puesto sobre la mesa la cuestión del cierre de aerolíneas, la existencia de aerolíneas, la supervivencia de aerolíneas, me pregunto, ¿qué clase de crápulas están instalando la idea de que eso es lo que tenemos que discutir, cuando en realidad los sindicatos aeronáuticos lo que están diciendo es, mire, no alcanzan los salarios, estamos cobrando sueldos muy por debajo de la media regional e internacional? Les voy a dar un ejemplo. Un gerente de operaciones de Aerolíneas Argentinas cobra, vamos a poner alrededor de 6 millones de pesos. Un comandante de la empresa Flybondi, empresa precarizada en términos laborales, donde no se les permite a los empleados la labor sindical, la afiliación sindical, le complican la vida cuando tratan de sindicalizarse. Bueno, resulta que ahora un comandante de Flybondi cobra alrededor de 9 millones de pesos. Estamos hablando de salarios brutos, no de salarios en la mano, ¿eh? Que se entienda también eso, porque la gente se indigna y dice, mirá lo que cobra un comandante. No, pará, después de todos los descuentos, después de la burrada de descontarles ganancias a los trabajadores, después de un montón de cosas, lo que le queda es mucho menos. Pero vayan ustedes a cualquier país del mundo, y no les estoy diciendo a Europa, vayan a cualquier país del mundo, y pregunten cuánto cobra un piloto, cuánto cobra un tripulante de cabina, cuánto cobran sus empleados en general. Y se van a dar cuenta que Aerolíneas Argentinas está pagando sueldos que dan vergüenza. Pero no es esto casual. Los sueldos están pisados porque lo que se está haciendo en este momento es empujar al conflicto, empujarlo al conflicto. Están forzando a los trabajadores a ir al conflicto y a una medida de fuerza dura, si se quiere, porque lo que quieren es decir, ven que no funciona, y cerrarla, venderla, vaciarla, vendérsela al mejor postor. El mejor postor, que por supuesto hay varios haciendo lobby hace un montón de tiempo. Hay gente que ha deliberadamente endeudado a la compañía, de manera tal de que haya acreedores privilegiados cuando Aerolíneas entre en un quebranto, y uno de los que anda dando vueltas por ahí diciendo que estaría interesado en quedarse con Aerolíneas Argentinas es LATAM, que es uno de los principales acreedores de Aerolíneas en este momento. LATAM, empresa que ya no es solamente de Chile, pero sí tiene intereses chilenos, empresa que es de una empresa norteamericana, que sí quiere quedarse con todos los hilos de América. De ahí la historia de los hilos abiertos. En esa menesunda, como diría alguno, en esa menesunda, es donde confunden a la gente, empiezan a atacar a los sindicalistas, dicen que son corruptos, que son gordos, que son esto, que son lo otro. Y en definitiva, los tipos lo único que están pidiendo es pagar un salario digno. Pagame un salario que tenga algo que ver, que guarde alguna relación con la media de la industria. Ni siquiera internacional. La media de la industria de la zona, de la región, de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, eso nada más, lo único que se está pidiendo. Pero vamos a un poco más abajo, no me podés pagar, siendo Aerolíneas Argentinas, no me podés pagar un 30 o un 40% menos de lo que cobra un comandante de Flybondi. O menos aún, menos de la mitad. Un copiloto de Aerolíneas Argentinas cobra 1,5 millones de pesos aproximadamente. Ustedes dirán, bueno, es un sueldo. No, no es un sueldo para un tipo que te tiene con el culo suspendido a 10, 12 kilómetros de altura y no puede cometer errores. No es el sueldo que se paga en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van. ¿Qué es lo que pasa? Que un tipo que en Aerolíneas fue rechazado para llegar a comandante porque no aprobó el curso y porque necesitaba más formación, se va de Aerolíneas, entra en Flybond y a los 2 minutos es comandante. Eso es lo que pasa. Eso es lo que ustedes deberían saber y eso es lo que ustedes no saben porque se lo ocultan. Una periodista esta mañana le preguntaba al dirigente de los tripulantes de cabina, bueno, ustedes dicen que Aerolíneas lleva órganos para trasplante, lo cual es cierto. Bueno, pero ¿cuánto costaría llevarlo por otra empresa? Es que eso no es el tema de discusión, costaría 3 pesos con 20. El asunto no es el transporte de la carga, el asunto es el aseguramiento de la llegada de la carga en un vuelo regular en lugares donde no va ninguna otra compañía. Y si uno lo tuviese que llevar como carga aérea, porque no se despacha un órgano para trasplante en un camión, en un expreso de esos que reparten cosas en el interior, si uno lo quisiera despachar por vía aérea, tendría que contratar un avión privado, con lo cual sería un costo que muchas veces nadie puede asumir. Preguntaba la misma periodista, y yo ya dejo de creer que con inocencia, preguntaba, y bueno, y ustedes hablan de las vacunas, pero vuelve sobre el tema de las vacunas, un tema explicado hasta el hartazgo. El tema de las vacunas no era solamente el costo, el tema de las vacunas era tener bodegas disponibles para trasladarlas y que hubiera alguien que dijera, sí, te voy a dar turno para llenar la bodega con vacunas de acá a dentro de no sé cuántos meses. Eso significaba más muertos. En el medio de todo, explicando, vuelvo sobre lo mismo. Están atacando a los dirigentes sindicales simplemente para justificar que quieren hacer pelota a Aerolíneas Argentinas. ¿Y saben lo que están pidiendo los dirigentes sindicales? Están pidiendo lo que les exige la base de trabajadores, que es decir, volvamos a tener salarios dignos. No te digo los mejores salarios, no te digo los más altos de la región, pero estamos hablando de aviación. Un lugar donde uno desea que los salarios sean muy elevados cuando tiene el culo a 12 kilómetros de altura. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Si querés escuchar todos mis podcasts, todas las botellas que hay flotando en el mar hasta este momento, tenés que entrar en Spotify, que es una aplicación gratuita, y en Spotify buscar Una Botella en el Mar por Martín Bermúdez. Ahí vas a encontrar todas mis botellas. Podés seguirme en Spotify y estar notificado cada vez que hago una publicación. Es una aplicación sencilla de bajar y absolutamente gratuita. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Centro, perfumería y limpieza. Todo lo que necesitas para tu cuidado y limpieza personal y la de tu hogar al mejor precio. Envíos a domicilio sin cargo. Te esperamos en nuestras 2 sucursales. Irigoyen 143, local 3 y Deán Funes 555. También nos podés escribir a los WhatsApp 3548-403193 y 3548-612861. Aprovechá 35% de descuento todos los días pagando con QR por BNA+. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Hola, soy Georgina Hassan. Quiero mandar un muy feliz cumpleaños a una radio muchas voces. Agradecerles por la difusión, porque haya muchas voces, porque den espacio a las diversas voces, a la diversidad de nuestra música. Y también agradecerles a los y las oyentes por estar del otro lado y también sostener desde la escucha. Un abrazo muy grande. Y para terminar con el tema de aerolíneas, yo quería leer algo, bueno, es bastante largo, pero voy a leer un pedacito. Por decreto, Milei habilita la operación de pilotos y aeronaves extranjeras. Alquilar naves con matrícula de otros países y contratar personal extranjero es parte de la estrategia para que las empresas foráneas desembarquen en la aerolínea de bandera. En su estrategia para debilitar a los gremios y avanzar en la privatización de aerolíneas argentinas, el presidente Javier Milei dictó un decreto que revierte los derechos de protección de trabajo nacional y habilitó la contratación de aeronaves y personal de tripulación extranjero para brindar servicios en la empresa de bandera. Ustedes imagínense en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, en Alemania, en España. Esto no podría suceder jamás. Es el único país del mundo donde un presidente trata de cagar a sus propios compatriotas en sus propios trabajos. Bueno, basta, Milei. Fuera, Milei. Basta. Estamos sufriendo todos. Vamos con dos canciones y después venimos con Betty, que nos va a contar algo que ha pasado en San Esteban. Soledad, culpable o no, Andrés Calamaro, cuando no estás. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome, porque de pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote, yeah. Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Reprocharte nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Qué pena, nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual, y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás, pregunta cuándo volverás, y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, solo espero verte llegar por esa puerta. Lo que ocurre cuando vuelvo es que te quiero más. Como vemos siempre que ante la falta de Estado, de gobernantes que se ocupen de su pueblo, de su gente, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, siempre los que se organizan, que no tenemos ni un sueldo, somos los pobladores. Es la gente la que se organiza, gracias a la gente por la solidaridad que tenemos entre todos nosotros, Betty. Y bueno, eso que decís, queremos agradecer a la gente. Veo, bueno, la unión en estos casos del pueblo, enseguida una organización de vecinos. Tengo tantos grupos de los distintos barrios que han sufrido esta terrible tragedia. Estuve viviendo, bueno, como todos, desesperados y consternados, muy preocupados, porque llegó un momento que hasta miedo. Se pensaba que se perdía todo. Exactamente. Viví muy de cerca lo que es el fuego y todo el trabajo que han hecho para poder calmar ese infierno en San Esteban. Cuando se desató a partir del viernes, el sábado de la mañana, se desató en Dolores, después en Los Cocos. Bueno, el jueves, cuando nosotros queríamos volver de la falda, en San Esteban y en Dolores ya no se podía respirar. El jueves a la tarde. Exactamente. Bueno, mi hija vive en San Esteban, en el campo de San Ignacio, que se terminó quemando ayer, antes de ayer a la mañana completamente, y se perdieron muchas casas. se pierden casas, se pierden animales. Vos me decías que se perdieron caballos. Sí, se han quemado, se han quemado muchos caballos. Hemos visto animales allí. Es toda gente de campo, en Dolores. Mucha gente ha perdido los animales, no solamente también porque se han quemado, sino que los animales salen disparados. Pero así también, como vos, como contamos esto tan terrible, también está la gente que ha brindado sus campos para poder resguardar los animales. Bueno, ¿qué más contarte? Todo lo que es la tragedia, yo te digo que mi hija estuvo a punto de perder la casa, estuvo a medio metro nada más. Los vecinos, amigos, vecinos, compañeros perdieron casas allí también. Y bueno, hay que empezar todo de cero y nada, es empezar otra vez, ¿sí? Porque eso va a pasar. Vos imaginate empezar otra vez para chicos o gente que tienen entre 20 y 30 años. Pero para nosotros que ya somos grandes, para nosotros es el fin. ¿Cómo vas a empezar a los 70 años casi con todo desde cero? Es imposible. Yo en un momento dado pensaba, se termina todo y ¿cómo uno sigue? Y quedé paralizado. No, sí, por supuesto. Pero bueno, eso, los jóvenes también quedaron todos paralizados, ya te digo. Salieron del fuego, se tuvieron que tirar al río. Sí, la familia, nuestra familia de allí de San Esteban, porque, bueno, corría riesgo sus vidas. Bueno, son momentos muy terribles para todos, todavía tenemos el fuego, así que bueno, la organización está, la ayuda de los vecinos está, y falta, bueno, el otro tema, ¿no? Esto de tratar de ver las causas. Muy bien, bueno, vamos con la publicidad de la radio y ahora vienen nuestros amigos de vecinos autoconvocados. Así es. Que ellos traen muchísima, pero muchísima información y también denuncias. Así que vamos con la publicidad de la radio, con unas canciones y ya nos preparamos para hablar con los vecinos. Y vos, Betty, te quedas acá también. Sí, sí, sí. Bueno, ya venimos. Por supuesto que sí. Comienza nuestro espacio publicitario. Por favor, quédate escuchándolo y elegí a quienes eligen apoyarnos. ¿Todavía es posible conseguir buenos precios en Capilla del Monte? ¡Sí! Frutería y verdulería Los Gallegos es y será la verdulería del pueblo. Todos los viernes, surtido completo, fresco y con los mejores precios. Ofertas por cantidad y la mejor selección. También huevos, pan rallado, carbón y leña. Estamos en la ruta y el semáforo. Bartolomé Jaime 762. Abierto de lunes a sábado de corrido. Podés hacer tu pedido y te lo llevamos sin costo. 3548-400-694. Y los domingos te salvamos las papas hasta las 14 horas. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. En San Esteban, BTI, mecánica de motos. Taller mecánico y de electricidad de la vieja escuela. Servicio de carburación, transmisión, suspensión. Somos especialistas en electricidad y en todo tipo de motos. Presupuestamos sin cargo. WhatsApp al 3548-615156. El Face, BTI, mecánica de motos. Y el Instagram, BTI. _mecánica de motos. Estamos en Leopoldo Lugones, entre Avenida Grierson y Sarmiento, barrio El Cruce, San Esteban. BTI, mecánica de motos. Antarcarana, Centro Holístico Posada, práctica de Qigong, yoga de la voz para niños y adolescentes, rueda alquímica, biodanza, masajes, biodinámica cráneo sacral, constelaciones familiares, Reiki, limpiezas energéticas, sanación ancestral andina, códigos de Orión, geometría sagrada, aromaterapia, flores de Bach. Contamos con la presencia de la cámara taquiónica, que potencia la energía y genera mucha luz en el espacio y a su alrededor. Te puedes contactar con nosotros al 3548-582575. Búscanos en Instagram como Antarcarana Posada Holística. Antarcarana. Conciencia, espíritu, salud y arte. En B BG Distribuciones, ventas mayoristas y minoristas. Tenemos precios exclusivos para comercios, hotelería y gastronomía. Pedinos lista de precios al 351-6372-999. 351-6372-999. O acércate a nuestro local en Ruta 38 y Salta, frente a Estación Uritorco. Fiambres, quesos, lácteos, pastas frescas, panes lactales, insumos para gastronomía, todo para los desayunos. BG Distribuciones, ventas mayoristas y minoristas. ¿Te apasiona el arte? Es hora de liberar tu creatividad en el taller Formas, Símbolos y Colores, dictado por el artista plástico y diseñador gráfico Lucas López en Capilla del Monte. Un espacio para jóvenes y adultos, con o sin experiencia, donde aprenderás técnicas de pintura y dibujo, explorando el color, la composición y los símbolos en el arte. Consultá los horarios e inscribite ya en nuestras redes, Instagram y Facebook, Lucas López Art, o en lucaslopezart.com. Transforma tu pasión en arte. En la sintonía 98.1, la radio te espera siempre con los brazos abiertos. Una radio, muchas voces. El silencio será un ruido ensordecedor. Si se apagan los medios comunitarios locales, se apaga la democracia. Exigimos al Ministerio de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación la inmediata distribución de la pauta a los medios comunitarios y cooperativos. Sin medios comunitarios no hay democracia. Fin de espacio publicitario. Comprendeme, cargo las heridas. cruzar la línea roja, vas a saturar, vas a saturar. Estás a punto de cruzar la línea roja. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Bueno, estamos de vuelta, esta vez con los vecinos autoconvocados. Después vamos a hablar con ellos. Pero antes quiero leer algo que nos mandaron a todos. Parece ser que Fabricio Díaz, que es el intendente acá de Capilla del Monte, estuvo en un programa de televisión y dijo algo que no fue bien recepcionado por la población. Así que Betty nos va a hacer un raconto de eso. Y una vecina le contesta, y lo que la vecina le contesta es lo que el pueblo de Capilla está 100% de acuerdo. Así que vamos, Betty. Bueno, primero leemos. Ay, me escucho como si fuera con un retorno. Sí, está muy fuerte. Sí, ¿no? Ahí, me parece que... es como que me hizo temblar. Sí, bueno, sí. Es un descargo que dice así, de parte de el intendente Fabricio Díaz, ante la difusión de un video editado y sacado de contexto de un reportaje que me hizo un medio nacional, aclaro que nunca rechacé la ayuda del avión por el que me preguntaron. Justamente dije que desconocía el ofrecimiento, ya que no es competencia de un municipio esa decisión. Luego, consultando, me encontré con la información de que el mencionado avión de Santiago del Estero está hace días colaborando en los incendios de Córdoba con otras aeronaves de provincias que han aportado. Lamento que haya gente en un momento tan delicado tratando de politizar la situación. Así mencionaba el señor intendente Fabricio Díaz. Una vecina de nuestra localidad de Capilla del Monte le contesta: no te preocupes, Fabricio, desde tu intendencia que nuestro amado pueblo está cada vez peor, sin poder transitar por las calles, sin gestión para que el pueblo tenga agua como todos los pueblos vecinos, a pesar de la crisis hídrica, con la inseguridad del conurbano, asesinatos y robos sin esclarecer. Capilla es tierra de nadie, no te preocupes por el video y tu imagen. Sufrimos tu falta de gestión hace años, pero parece que el intendente vive en Narnia y para él Capilla está cada vez mejor. No importa lo que cuide su imagen. A ver si se entera que la imagen de un intendente se mide por cómo está el pueblo que gestiona. Su espejo y carta de presentación para intereses políticos es cómo se encuentra Capilla del Monte y sus habitantes. Con todo respeto le contesto, señor intendente, solo que vemos que estamos ante una persona narcisista pensando en su imagen cuando tantas personas perdieron sus casas, la reserva, el monte, casi todos vivimos del turismo. ¿Quién va a querer venir a vacacionar este verano a Capilla del Monte? Bueno, estamos aquí con dos vecinas que van a hablar de lo que está pasando hoy, autoconvocadas. ¿Cómo se formó este WhatsApp donde hay tanta gente? ¿Qué pasa? ¿Algún? Hola, digo, ¿qué tal? A ver, no se escucha nada, ¿verdad? Hola, hola. Ahí. Bueno, yo soy Cintia, una de los miembros que administra en el grupo, más dos personas más. Y bueno, empezamos la semana pasada justamente, estábamos hablando sobre eso hoy. Sobre la muerte y el asesinato fatal de la señora Doris en Capilla del Monte. Y bueno, lamentablemente al otro día tuvimos toda esta situación, toda esta tragedia que aún no ha sido desde la parte nacional, no ha sido mencionada como una tragedia provincial. Estamos esperando esa ley, ¿no es cierto? Y bueno, ahora nos encontramos con lo que dijo la compañera recién, con todo este drama, ¿no es cierto?, de los incendios. Acá yo lo que he dicho en redes, lo que he dicho, y tuve la oportunidad de hablar en vivo en Crónica, que nos dejaron solos. Yo que tengo esa sensación, por lo que veo en los grupos, por lo que oigo a la gente, El señor intendente parece no escuchar junto a las autoridades, parece no importarle, nos está dando la espalda. No solo por esto, esto lo que hizo fue rebalsar toda la mala gestión que ha hecho hasta ahora Fabricio Díaz. Y lo digo con nombre y apellido, porque no me gusta hablar en anonimato, así como yo me llamo Cintia Rodríguez, también hago responsable al intendente Fabricio Díaz y a las autoridades por esta aberración, porque esto se podía haber de alguna manera previsto, por lo menos. No tenemos defensa civil en Capilla del Monte. Estamos rodeados de monte y no tenemos defensa civil. Entonces, yo me pregunto, frente a esta tragedia, ¿qué va a pasar en verano? Porque el año pasado, sin estas consecuencias, ¿no es cierto?, se ha perdido más de 40.000 hectáreas, se han muerto animales, caballos, vacas, perros. Zorros, cuises, víboras, de todo, todo. Ha desaparecido mucha parte y gran importante de la fauna y de la flora de nuestra Punilla querida. Entonces yo me pregunto, porque en este momento el dique, uno de los diques, ¿no es cierto?, que nos provee el agua, y esto también va para Hemos, ¿qué vamos a hacer con el agua cuando venga el verano? Porque ¿quién nos quita el dolor? ¿Quién nos quita el dolor de nuestra gente, de nuestras familias, de nuestros amigos? Hace 6 días que estamos viviendo esta pesadilla, no se estuvo visibilizando a nivel nacional. Acá estamos y estuvimos solos con los bomberos voluntarios, con los vecinos echando agua. ¿Qué va a pasar en verano, señor Fabricio Díaz? ¿Qué va a pasar en verano cuando venga la gente? Hoy vi turismo, hoy vi contingentes, ¿no es cierto? Hay muchas cabañas, hay muchos hoteles que no entienden que el agua tiene su proceso y que no hace falta vaciar piletas y volverlas a llenar. Y eso no lo están cumpliendo, como no están cumpliendo muchísimas de otras cosas. Entonces, lo que yo digo es que la autoridad se haga presente, que escuche a la gente, y más allá de que yo pienso que es tarde, que esta persona no es un irresponsable, él no tendría que estar ocupando ese cargo, porque él también está a cargo de quien está hoy día presidiendo Hemos, ¿cierto? Y si vos, Diego, quien esté presente... ¿Qué es Hemos? Porque mucha gente le está escuchando, me decía una amiga, ¿qué es Hemos? Como si fuera obras sanitarias en Buenos Aires, en aguas provinciales, ok. Hemos nos provee de agua, ¿no es cierto? Agua que podemos decir, por lo menos yo, en mi caso, y tengo mucha gente conocida también, el agua sale con bichitos vivos, ¿no es cierto? O sea que el agua no es potable. Tenemos agua que no es potable, es carísima. Si uno no la paga, como me ha dicho la empleada hace 2 meses atrás, cuando me cortaron el agua, me ha dicho que bueno, que ellos iban a tomar las políticas que utiliza EPEC, que si no pagamos el agua mes a mes, nos van a cortar el agua en un 100%, ¿no es cierto? No es que nos van a bajar la presión del agua, no, directamente nos cortan el agua, que es anticonstitucional, y eso lo hemos hablado el martes pasado con vos, Diego. A mí me la han cortado un 100%, y si no ponía el dinero que ellos decían que tenía que poner, no me iban a dar el agua que se necesita para bañarse, para lavar ropa, etcétera. Así que Los aumentos que han habido, porque en el caso nuestro la electricidad nos subió 500%. Sí. No sé cómo está el agua, cómo están las tarifas, porque ya tengo un merengue en la cabeza, pero las jubilaciones y los sueldos no suben 500%. Imagínate todo 500%, ¿cómo se hace para pagar? Porque aparte tenemos ese tema. La señora recién había dicho, ¿no es cierto?, que somos una zona turística. Es verdad, es verdad, pero no hay trabajo, la gente no vive del turismo en Capilla del Monte, es muy hostil en ese sentido, hay que decirlo, así que, bueno, yo lo que pido desde mi parte es la presencia de las autoridades, que se hagan presentes, tanto Santiago Arenas, como es quien dirige EMOS, Fabricio Díaz, que es el intendente, ¿no es cierto? Bueno, yo quisiera preguntarle a ellos y quisiera que me respondan, ¿quién se va a hacer responsable cuando empiece a faltar el agua, que ya falta en algunos barrios y no lo están diciendo, como ya falta luz en algunos barrios y no lo están diciendo, como han cortado el gas en algunos barrios y no lo están diciendo? Yo quiero que estas personas me contesten y nos digan a todos los vecinos de Capilla del Monte que pagamos impuestos, pagamos la luz, pagamos el agua, qué es lo que van a hacer con nosotros. Porque para venir a cobrarnos, para mandar cartas intimidatorias, ¿no es cierto?, para mandar gente a filmarnos y a sacarnos fotos, como pasó en la marcha contra Doris, la señora que mataron. Entonces, quiero saber, el pueblo quiere saber, y el pueblo en algún momento, ahora no, porque no es momento de marchar, ahora no es momento de cortar las rutas, porque las rutas necesitan estar despejadas, para los bomberos, para la gendarmería, para quienes estén ayudando, las rutas necesitan estar despejadas, no hay que hacer ningún tipo de movilización en este momento. Administremos las energías para ayudarnos con los vecinos, porque nos abandonaron, señores. Acá estuvimos con los bomberos y estuvimos con los vecinos. Y los brigadistas. Los brigadistas, y ayúdenme, por favor, si me olvido. Estuvimos los vecinos solos. Los vecinos juntando agua, bidones en las puertas de las casas. El mío está un poco fuerte. Quiero decir que es esto, en estas tremendas fatalidades que suceden, es la salida siempre para nosotros fue el vecino, ¿sí?, la solidaridad. Bueno, quiero también destacar, ¿sí?, esto que ha pasado en Dolores y en San Esteban, ¿sí?, que allí el Ejecutivo estuvo trabajando a la par. O sea, que acá también se podría haber hecho lo mismo. Yo no lo vi, pero allá sí lo vi. Tengo, la verdad, que sacarme el sombrero con, voy a decir nombre y apellido, Juan Guevara, Leticia Díaz, el señor Córdoba, y absolutamente todos los que están trabajando en la cocina, en el SIC, ayudando, abrieron las puertas para evacuar a todos los vecinos, apagaron el fuego, fueron a hacer evacuaciones. Bueno, la verdad que están hace 6 días trabajando sin dormir. Acá no se vio a nadie. Sin dormir. Yo quiero saber si acá pasó lo mismo. Bueno, vamos a hacer a poner 2 canciones para los oyentes y después volvemos con este tema tan trágico, ¿no? Vamos con Bruno Arias, Ave de Luz, Susana Rinaldi, El Último Café, y habíamos escuchado antes a Silvina Garré con Línea Roja. Patios vacíos sin sol quedaron en mi casa, su almita llena de paz cobija mis nostalgias. mortalidad infantil. Para aliviar las ansias, cuando imagino en tu voz, mamá, cada mañana. No hay consuelo ni razón para aliviar las ansias. Florecerás en la canción por Ingeniero Juárez. El último

estamos asistiendo al entierro más desgarrador que hemos atravesado hasta hoy. El entierro de las ilusiones, del trabajo, de los esfuerzos, de sacrificios, de proyectos. Pero lo más terrible, el entierro de la vida. Es irreparable. La vida en todas sus formas. Hoy todo es desolación. Hoy todo huele a muerte, mezclada con olor a podrido, ese olor que se desprende de las mentes corruptas sin alma. Está la impotencia frente a esto. Hay que ser psicópata para ser indiferente y tomar ventaja a partir de tanta destrucción. Especies en extinción, con sus crías, porque en esta época, por cada vientre que muere, muchos más no llegan a nacer. Pumas acorralados, atropellados en las rutas, zorros jóvenes muertos. Quebrachos y algarrobos convertidos en cenizas, animales perdidos, animales quemados, pájaros cabizbajos que apenas intentan huir con sus plumajes negros, chamuscados, no entienden nada. Si hasta entre ellos hay piedad, su sensibilidad los empuja a cederle el turno a la comida que le estás dando, a no depredarse porque se tienen que salvar todos. Mira todo lo que hay que aprender de los animales. Pensar que me preparé para salvarles la vida, o al menos para aliviarlos. Y me tuve que hacer fuerte para poder darles una muerte digna cuando no había nada por hacer por ellos. ¿Y todo por qué? Por unos mugrientos millones. Que va a hacer que se arranquen los ojos entre ellos, los angurrientos del poder, los de siempre. Como si eso te asegurara la vida eterna. Hoy estamos de duelo, estamos asistiendo al mayor ecocidio que el propio humano ha hecho en estas tierras. Perdón, perdón que no alcanza. Bueno, y uno a veces se olvida de los animales, pero los animales han muerto, yo creo que millones de animales de todas las especies, los pájaros, los pumas, los zorros, los cuises, caballos, vacas, patos, gallinas, víboras, increíble, víboras. La cantidad en el campo de mi hija había, pero cuando fueron una cantidad de víboras chamuscadas. Aves. ¿Quién es el responsable de todo eso? Hay un responsable. ¿Lo van a pagar o va a pasar lo mismo que pasa siempre en Córdoba, siempre en Capilla del Monte, que nadie es responsable? Esto pasa porque pasa. Tiene que haber responsables de una vez por todas. La verdad que me dejó muy conmovida las palabras de esta señora. De Silvia, nuestra amiga médica veterinaria. Increíble. Y bueno, lo dijo y lo describió tal cual, ¿no es cierto? Yo creo que este es el límite. Ahora estamos todos abocados a que se apaguen los focos de incendio. Y estoy definitivamente positiva en que este caso tenemos que darle ya una causa judicial ya Capilla del Monte no puede más. Y Fabrizio Díaz, esto va dirigido a vos. No vas a poder tapar con las vacaciones, con tus fiestas alienígenas, que además no has querido hacer, ¿no es cierto? Porque no has querido abordarla el año pasado, o este año, este verano. Así que yo espero que estés a la altura del conflicto. Por algo la gente te eligió, ¿no es cierto? Por algo el 17% del electorado lo eligió. Y él está contento por eso. Bueno, así asumió el poder. Porque asumió el poder. Claro, pero no representa a todos. Hay un 43% que no lo votó, ¿no? Y tengo entendido que fueron las elecciones más bajas de Capilla del Monte. De hecho, se ve que no, la gente que tendría que estar en ese lugar, no tiene intereses creados como lo tiene el intendente actual. Así que yo le pido a la gente en este momento, como lo he dicho, le pido tranquilidad, pero por favor que sí abramos los ojos, que sí nos organicemos, que sí que estemos unidos, que nos unamos, y que es momento, después de que pase toda esta tragedia, porque esto va a pasar, va a llover, tengo todo mi positivismo de que sí. La esperanza, que es lo último que se pierde. Creo que es lo único que nos puede salvar en este momento, es la lluvia. Y yo quería resaltar otro tema también, que hace muchos años que viene pasando, muchos se me ríen, y algunos sabrán que es verdad. ¿Qué pasa con los aviones que rompen las tormentas en verano, que está por llover y automáticamente el cielo se ve celeste, divino, ¿no? Como un cuento de hadas. ¿Qué pasa con esos aviones? Es otro tema más. Es un tema. Un gran tema para nosotros que sufrimos la sequía. Estas son las consecuencias que para el negocio de algunos pocos, digamos. Bueno, Daniel, tenías vos unas palabras de la presidenta de UNA. Vamos a escucharla también, que de UNA es una asociación que se ocupa del ambiente, del medio ambiente, y los invito a todos a participar ahí en de UNA. La comisión directiva y los asociados de la Asociación Civil de UNA, todos vecinos de Capilla del Monte, asistimos consternados a la catástrofe que estamos padeciendo por séptimo día consecutivo desde que se inició el fuego en la vecina localidad de San Esteban. 7 días que movilizaron a la población de un modo nunca antes visto, para enfrentar una situación nunca antes vista. Focos que se multiplican por todos lados, frentes que se generan en minutos, monte nativo en llamas, animales y casas consumidos por las llamas. Año tras año se incrementan las condiciones predisponentes, sin que se tomen efectivas medidas de prevención y se fortalezcan los sistemas de control de fuegos en una provincia reiteradamente afectada por los incendios, casi siempre originados por el hombre en forma intencional o por descuidos. Pero esta vez, hemos sentido como nunca la insuficiencia de las fuerzas provinciales organizadas, que nos mostraron no estar a la altura de las circunstancias. Demasiadas circunstancias tempranas desatendidas, focos pequeños abandonados a su suerte que luego se convierten en frentes difíciles de controlar, enormes frentes de fuego que se pretenden frenar con pequeños cortafuegos en medio del monte, días enteros en que se visibilizó y sufrió la falta de recursos y la ineficiente gestión por parte de las autoridades responsables de abordar esta catástrofe. Ponemos en relieve el trabajo de brigadistas y vecinos que se abocaron a suplir la ausencia del Estado. Lo hemos visto recorrer por acá y por allá atacando focos, haciendo guardias de cenizas, protegiendo casas, evacuando vecinos, asistiendo animales, preparando comida, trasladando agua, manifestando de esta forma que juntos podemos realizar grandes cosas y que todos amamos este monte, lugar que nos cobija. Creemos con absoluta certeza que estos tiempos nos preparan para la acción en conjunto, que es incalculablemente preciado el aporte individual para crear comunidad. Ojalá todos se hayan permitido descubrir en dónde y cómo pueden contribuir a su territorio para que, si esto se volviese a repetir, nos encuentren más organizados, capacitados y dispuestos. Ansiamos un pronto final de este dantesco escenario. Esperamos que se genere una profunda investigación sobre las responsabilidades que le cupieren a cada uno de los estamentos del Estado responsables del manejo del fuego, y deseamos que pronto, luego del necesario descanso, nos reunamos a compartir, reparar y construir, sabiéndonos todos partes de la protección del lugar que habitamos. A quienes se quieran sumar a conformar nuestras mesas de trabajo, los esperamos. Pronto estaremos difundiendo más información. Por último, felicitamos a todo el pueblo de Capilla por su compromiso con nuestro lugar y en particular a los brigadistas y sus asistentes, sin cuya ayuda la catástrofe hubiera sido total. Capilla del Monte, 24 de septiembre de 2024. Todo fuego es político. Este año la ley Bases eliminó el fideicomiso para la administración de Fondo Nacional del Manejo del Fuego. Esa normativa fue impulsada por Javier Milei, apoyada por el gobierno de Martín Yarlora y acompañada por 15 de los 18 legisladores cordobeses. Así que los legisladores cordobeses, pónganse las pilas y empiecen a votar leyes que sirvan a la provincia de Córdoba. Vamos ahora con una canción de banda Los Chinos, tema de Susana, y volvemos. Para estar Hace 790.000 años descubrimos el fuego. Hoy, por la imprudencia de unos pocos, provocan incendios. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. No realices quemas agrícolas, no quemes basura, no hagas asado en espacios sin habilitación. No seas el culpable. Por la época de sequías, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Bueno, y ya vamos llegando al final del programa, un programa diferente, un programa con mucha tristeza, con desesperación, hay mucha gente que perdió todo y muchos que tuvimos la suerte de no perder tampoco estamos tan contentos porque la verdad vemos a nuestro alrededor todo lo que la gente necesita y esto vamos a tener que una recuperación que va a ser muy lenta. Bueno, Betty, ¿querías leer algo? Bueno, no, decir un poquito que, bueno, que nos organicemos, nos sigamos organizándonos para manifestarnos, para redactar exigencias al gobierno provincial y nacional y acordar, obviamente, las medidas de fuerza que sean necesarias y que este fuego nos reúna, nos siga reuniendo como nos reúna. Bueno. Y que la voz del pueblo se escuche. Y del movimiento Vecinos Autoconvocados. Bueno, yo quería aclarar algo. Nosotros somos vecinos que nos hemos reunido, nos hemos autoconvocado, pero la aclaración que quiero hacer es que no piensen de que somos de un partido político, ni de que somos de algún partido, de partidismo, nada. Nosotros somos vecinos que estamos desesperados tratando de ayudar y resolver este problema que las autoridades competentes no lo han hecho. Entonces, les pido a las personas que no se preocupen, vuelvo a repetir, no somos de ningún partido político, somos vecinos que nos estamos ayudando, conteniendo y apoyando y tratando de ayudar al vecino. Y si no es el vecino, aunque sea el que está más allá. Hoy una persona me dijo, pero son de Charbonnier. ¿Y qué tiene que ver que sean de Charbonnier? Somos seres humanos, somos uno, por favor. No pensemos, total, yo me cuidé, mi casita, no le pasó nada y estoy contenta. Yo estoy triste, lloro por la gente que ha perdido todo. Lloro por esos animales que se han muerto y no hemos podido hacer nada. Bueno, y es lo que pasa y lo que estamos viendo. A mí no me pasa nada, yo me salvo, por eso no me meto. Y hay que meterse porque el de al lado es uno mismo, ¿no? Es muy triste lo que está pasando y tenemos que ser más solidarios que nunca y pedirle al Estado nacional, provincial y al municipio que estén presentes, como está presente el intendente en San Esteban y en Dolores, se lo ve. Acá, no sé, yo estuve con Daniel llevando bidones de agua, haciendo 1000 viajes, ayudando a todos. Chicos jóvenes, me encantaría tener 20, 30 años, ya tengo casi 70, no puedo hacer lo que hacen los chicos. Yo llevaba un bidón en cada mano, pero los chicos llevaban 3 o 4 en cada mano, tienen otra fuerza, es el futuro, los chicos. No vi bomberos en la reserva de Villacielo, y solamente vi brigadistas y vecinos de todo tipo. Así que quiero ver bomberos, a veces se ven que pasan, pero bueno. Y también quiero hacer una aclaración. Las dos entradas a la reserva de Villacielo, ¿quién las ideó? Porque eso es una trampa mortal para la entrada. Tiene que haber un responsable de quién las ideó, quién las construyó. Y en ese momento la gente del barrio decía, ¿y cómo entran los bomberos si hay un incendio? Bueno, no entraron los bomberos, justamente porque tienen palotes y tienen unas murallas de piedra. Entonces era ideal para que nadie pudiera frenarlo. Se hubiera salvado un pedazo. Bueno, ahora no quedó nada. Vayan a verla, porque parece un planeta atacado por los alienígenas. Quiero decir algo, puede ser. Sí. Quiero comentarles que la idea de salir a los campos quemados, sería muy lindo dejar tarros de agua y comida para los animales, ¿sí? Pájaros, víboras, liebres, caballos. No hace falta comprar, pueden ser cáscara de verduras, frutas, peladas, huevos, semillas, los restos de pan. Los animales están desprotegidos y no tienen voz. Hace calor y no hay ni un solo pasto verde. Esto va a servir de mucho también. Bueno, entonces dejemos agua para los animales. Bueno, donde nosotros vimos que es en la reserva, no creo que haya quedado ningún animal. Solamente caminábamos con Daniel cuando bajaba el sol y algunos pajaritos cantaban. Yo no, me pareció un milagro porque dije, no, ¿cómo todavía hay pajaritos vivos? Más de 3 o 4 días no se los escuchaba. Bueno, ayer sí se los escuchaba y no podíamos creer y vimos algunos. Bueno, quiero agradecerles que hayan venido acá, a todos ustedes. Diego, gracias a vos por el espacio. Esta segunda vez ha sido mucho más fuerte, ¿no es cierto?, de lo que ha sido la semana pasada. Y bueno, estamos a disposición. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Y que las autoridades de Capilla del Monte sepan muy bien que Capilla en este momento está ocupada ayudándose unos con otros, porque ustedes están ausentes. Pero sepan bien que en algún momento van a tener también su legado judicial, porque mínimamente es lo que se merece. Van a tener que mirarnos a la cara, si es que pueden. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que, no sé, la verdad no sé qué decir, porque yo me quedé con la mente en blanco y me quedé con mucho miedo. Incluso si uno tiene que ir a cualquier otro lugar por la ruta 38, como nos pasó con Daniel, que fuimos y no podíamos volver, era una desesperación. Se me ocurre que la gente que estaba en esos pueblitos más chicos y que perdieron todo, deben estar terriblemente desesperados. Uno no puede estar feliz porque uno se salvó, porque lo que ve alrededor, y tener mucho cuidado porque hay muchas, muchas cuentas truchas donde piden plata. Hay que cerciorarse y llevar la plata que uno puede llegar a donar directamente a las personas, que hay muchas personas directas, que se comuniquen con amigos, que todos conocemos a alguien que necesita lo que sea. Así que mucho, mucho ojo. Vuelvo a felicitar, por favor, déjame decirlo, Diego, vuelvo a felicitar, porque lo bueno hay que destacarlo, ¿verdad? A las autoridades de San Esteban, que se están haciendo cargo de todas las pérdidas, todas, me acabo de enterar recién, aparte del relevamiento que ya comenzaron a hacer esta mañana de todas las personas que han perdido viviendas, tanques, cables, bueno, se va a hacer cargo toda la municipalidad en el relevamiento que están haciendo las autoridades. Además, también van a alquilar por 6 meses casas a las personas que han perdido todo. Eso es para destacar. Sería muy bueno que en este momento las autoridades de Capilla del Monte empiecen a imitar un poquitito lo que dijo recién la compañera en este mismo momento. Muy bien. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias por venir, y nosotros nos vamos, Daniel, hasta el próximo jueves. Espero que las cosas mejoren un poco y que hayan podido sacar alguna idea de lo que está pasando acá. Nos vamos. Nos vamos. Y nos vemos el jueves. Quería simplemente sumar mi voz a esto. En el 2020 hubo un femicidio. Hubo un femicidio. Y también hubo un incendio. Y también hubo una fiscal, Kelm, que intervino ante ese femicidio, que nunca tuvo una respuesta o una solución. Hoy atravesamos otro femicidio, el de Doris. Y también hubo otro incendio que nos afectó a todos, y también este femicidio quedó en manos de esta fiscal, Kelm. Así que bueno, esperemos que esto no sea un déjà vu, sino que tenga una solución pronto, como todos estamos esperando. Buenas noches a todos y a todas. ¿Qué quería decir? Hoy nos asomamos para desearle feliz cumpleaños a una radio Muchas Voces en su 7º aniversario. Hemos encontrado en una radio Muchas Voces un lugar para compartir nuestra experiencia con la música y mucho más. Estamos agradecidos con todos por la generosidad con la que nos acompañan todos los días.